Tengo el honor de decirlo. En mi gobierno aprobamos la ley de culto que el pueblo evangélico había esperado por más de 50 años. Fueron siempre discriminados y por eso no solamente bendiciones, sino que estamos trabajando con todas las organizaciones para perfeccionar esa ley, para que el culto evangélico pueda estar presente en las escuelas y pueda impartir la educación sin problemas, para que puedan tener sus centros de formación, para que puedan no solamente depender de la decisión de la autoridad, sino que todo regido por la ley.